quiero cambiar la escuela para que aprenda más, pero de algo no se dieron cuenta. Yo aún no estoy queriendo.